En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este jueves 21 de noviembre de 2024. Estamos encantados, encantadísimos de saludarte un día más, como siempre a través de la radio líder del deporte, en el 101.4 Radio Marca Elche. Y en televisión, Teleelch, para todos los que nos estáis viendo a través de la televisión o desde cualquier parte del mundo, en nuestras webs, app y, por supuesto, también YouTube de Radio Marca Elche y de teleelch.es. La plantilla del Elche Club de Fútbol sigue preparando el importante y atractivo partido, uno de los más llamativos de la jornada número 16 en Segunda División. Elche Oviedo, el segundo clasificado, que está como un tiro frente al octavo, el Elche, que está a 2 puntos de playoff y a 4 de los Carballones. Ganar al Oviedo sería colocarte a 1 punto del equipo obetense y meter de lleno la cabeza en playoff. Una derrota alejaría sobremanera a los ilicitanos de los asturianos, que se pondrían a 7 más el gol a Verash a favor. Es decir, a 8 virtuales si ganas a 1 y con golaveras a favor. Esa es la enorme importancia de los puntos cuando te enfrentas a rivales directos. Luego queda el empate para dejar las cosas pues prácticamente como están. Un Elche necesitado de puntos tras 2 jornadas sin ganar en un Martínez Valero que suele ser un estadio fiable. Enfrente un Real Oviedo, que es una de las plantillas más en forma de la liga, pero que donde pincha es a domicilio. De hecho, contrastan mucho sus números. Por ejemplo, en casa llevan 6 victorias consecutivas, pero a domicilio solo han ganado un partido, y fue al principio de liga, en su primer desplazamiento. Para el encuentro del conjunto, o mejor dicho, para el partido del próximo domingo, para el Elche, vamos a ver si el técnico del Elche ya puede darle cabida, al menos en la convocatoria, a hombres importantes como Mourad, que sigue entrenando, Óscar Plano, Carlos Cler. Veremos si Pedro Vigas llega bien. Y, por supuesto, pues ahora mismo la única baja confirmada es la de Elbasan Rasani. Ya nos gustaría verlo con regularidad. Por cierto, ayer se jugó uno de los partidos aplazados. El Eldense coge fuerzas, le ganó al Huesca por 2-1. Un Huesca que llegó a ser líder y que ahora cotiza a la baja. Ya está por debajo de la mitad de la tabla. El equipo de Antonio Hidalgo empezó como un tiro ganándole al Elche, pero en el último mes y medio no ha ganado ningún partido. Ahora mismo el Eldense sale de la zona baja para colocarse en la zona media, 14º, justo detrás del Huesca, con 18 puntos. El descenso está en los 15 del Burgos. Y el Huesca, pues, que no suma puntos, con lo que no adelanta al Elche. Es uno de los equipos con un partido aplazado. Recordemos que la semana que viene se van a jugar el grueso de los partidos aplazados. Recordamos que el Levante todavía tiene 2 aplazados y que el Almería y Málaga, además del Castellón, todos ellos por debajo del Elche, todos ellos tienen un partido menos. Y hablaremos también de balonmano, porque el Dunarea Braila, el Thuringer y el Larvik son rivales del Athletic Go en la European League. El Elche tendrá, el Athletic Go tendrá que viajar a Rumanía, Alemania y Noruega. Luego nos lo cuenta José Antonio González. También nos hablará del empate del ilicitano, que ayer jugaba su partido aplazado por la Dana, y, como digo, se tenía que repartir los puntos.

con Rosa Lucas de 11 a 1 y 20 en directo desde las instalaciones de Firalacán, porque hay nueva edición de Firauto y de Sobre Dos Ruedas, así que desde las 11 y hasta la 1 y 20 somos marca en directo desde allí, desde Firalacán, edición de Firauto, y con conexiones en directo de 11 a 12 con Teleelch, y ya de 12 a 1 y 20 pues Teleelch también se incorpora en directo para pues contarte el apasionante mundo del motor, de bueno, pues una gran oportunidad para adquirir coche. Y el programa Elche en Punta, pues lo haremos desde aquí, en principio mañana con las declaraciones de Eder Sarabia, un Elche Club de Fútbol que el domingo necesita dar su mejor versión para tumbar al Oviedo, un equipo que está realmente como un cañón, que acaba de alcanzar tras su última victoria por 3-1, ganó al... creo que fue al Tenerife, 3-1 con lo... Espérate, te lo confirmo y ya está, y así no voy yo balbuceando por aquí. Exacto, 3-1 ganó al Tenerife. Bueno, hay que intentar dar la mejor versión, como digo, para conseguir una victoria, porque el Elche ahí camina en ese fino alambre de la zona de playoff baja, es decir, no acaba de consolidarse en esa zona de privilegio, y claro, igual que una victoria lo vuelve a meter de lleno en playoff, un empate, una derrota lo va a alejar seguro. Y ya decíamos las diferencias enormes que hay de ganar y ponerte un punto del Oviedo, con todo lo que ello supone, el Oviedo, es decir, un punto de ascenso directo, que bueno, igual luego no te pones un punto de ascenso directo, porque si gana el Sporting, el Granada o el Mirandés, que tienen 25 puntos, uno menos que el Oviedo, bueno, pero eso sí, recortarías. Ahora estás a 4, podrías quedarte a 3, a 2 o a 1, dependiendo del resto de marcadores. Pero ya te vuelves a meter de lleno. Pero es que si no ganas o pierdes, que puede suceder, porque el cuadro Carballón está fuerte, otra vez te descuelgas y otra vez siembras las dudas, y más después de que en el último partido en el Martínez Valero pues no se pasó de la derrota, es decir, que es muy importante ganar ese encuentro. Frente a un Oviedo que es un poco el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, mientras que en casa pues ha ganado la mayoría de sus partidos, de hecho los 6 últimos los ha ganado, de 7 jugados ha ganado los 6 últimos, solo empatado, no ha empatado ninguno y solo perdió uno, y fue al principio de la liga. Fuera de casa, sin embargo, ha sumado menos de la mitad de los puntos que lleva. De los 26, en casa ha sumado 18 y fuera solo 8, merced a una victoria, 5 empates y 2 derrotas. La asignatura pendiente del Oviedo está lejos del Tartiere, donde solo ha ganado un partido, y ya ha llovido desde entonces. Fue en la jornada 1 ante el Deportivo de La Coruña en Riazor. Fuera de casa, como digo, ha cosechado una única victoria, 5 empates y 2 derrotas. Empata mucho fuera de casa y, bueno, pues contrasta con esos números en su estadio, donde lleva 6 victorias consecutivas. Y el Elche, bueno, pues necesita ganar. Tras 2 partidos sin hacerlo, está obligado a dar un paso al frente ante otro rival directo en un Martínez Valero donde el Elche se había mostrado fiable hasta la derrota contra el Almería, el conjunto andaluz, que es uno de los que a priori, con el Granada y el Cádiz, a priori yo creo que van a estar arriba. De hecho, los 3 están reaccionando ya. El Cádiz de Paco López, que llegó a estar muy mal hace un mes en descenso y hablándose de la posibilidad del cese de Paco López, ya lleva varias victorias consecutivas. El Almería está con los mismos puntos que el Elche y un partido menos. El Granada ya está en playoff, es decir, que estos 3 ex primeras es evidente que van a estar en la pomada y que va a haber una enorme competencia. El otro día me apetece escuchar la versión y la visión de un exentrenador del Elche que acaba de ser cesado hace unos días como entrenador del Alcoyano en su 6ª temporada. Me estoy refiriendo a Vicente Parras, que fue nuestro invitado esta semana en A Todo Gol. Es un ilicitano que además vive y respira el Elche por los 4 costados, que el otro día, el jueves, lo cesó un tal Juan Carlos Ramírez. Ya conocemos al personaje, de esos que por donde pasa no vuelve a crecer la hierba. Pasó en el Elche, pasó en el Hércules y ahora en el Alcoyano. Bueno, pues echó a Parras, que a cualquier entrenador se le puede echar, claro que sí. Pero lo echó estando a un punto de playoff. ahora está a 2 puntos de playoff, porque el otro día empataron, ya sin Parras. Que por cierto está Juli, o Juli, el que fuera jugador del Elche ahora como entrenador principal. Bueno, pues lo que le pasó a Parras, que perdió su Alcoyano 4-0 contra el filial del Betis, si hubieran ganado, si hubieran puesto líderes, y esa derrota hizo mucho daño, y como digo, lo echaron estando un punto de playoff. Pero bueno, conociendo a Ramírez, tampoco es una gran sorpresa. Lo digo porque Vicente Parras, aparte de conocer muy bien esta casa, estuvo 8 años aquí, llegó a entrenar al primer equipo, a juveniles, al ilicitano, y en los últimos 6 años ha estado en el Alcoyano. Su opinión sobre este Elche y sobre Sarabia, su colega, me interesa mucho. Y esto es lo que opina. Un poco irregular, pero creo que también es una irregularidad que hasta cierto punto es normal, ¿no? El cambio de entrenador, y no por un entrenador cualquiera, porque él tiene una filosofía propia, que todos los entrenadores necesitamos tiempo, pero él además es que es verdad que necesita tiempo, porque aunque es verdad que no se diferencia tanto de Cacheche y esa forma de entender el fútbol, pero sí que hay muchos matices y muchos detalles, que es lo que realmente diferencia un entrenador de otro, que para él sí que requiere tiempo, ¿no? Y yo creo que se ha tenido la paciencia adecuada al principio de temporada. Vimos cómo el equipo dio un cambio en determinados partidos. Puede que a lo mejor ahora en algunos se vuelva a atascar, ¿no? Pero yo creo que eso va a ser un poco la tónica durante toda la temporada, y probablemente si consigue dar el salto de calidad será cuando ya se metan los puestos de arriba, y si se meten los puestos de arriba yo creo que ya no lo sacan de ahí. Porque yo creo que está pagando la irregularidad del principio, ¿no? Las primeras 5 jornadas solo ganó un partido, porque a partir de la derrota dura en Zaragoza el equipo sí que parece que ha cogido ya una línea un poquito más regular, ¿no? Sí, eso parece. Y como te digo, para mí al principio era normal también. Los jugadores que llegaron muy tarde... Y como te digo, él tiene unos conceptos y unos fundamentos que no son sencillos de entender, ¿no? Con él se puede discutir si te gusta su forma de jugar o si no te gusta su forma de jugar, pero él tiene muy claro a lo que quiere jugar y es bastante rompedor, bastante diferenciador, ¿no? Entonces eso a veces para los futbolistas también le cuesta. Hay muchos futbolistas en Elche que han pasado de un juego muy dinámico como el del año pasado a un juego mucho más estático, ¿no? Y eso requiere un periodo también de adaptación. ¿Qué te pareció el partido en Valencia contra el Levante? Bien a ratos. Creo que hace una primera parte muy buena. Creo que aprovechó bien los primeros minutos, donde el Levante, un poco por el ambiente, un poco por llevar 2 semanas sin competir, notó esa falta de competición, y yo creo que el Elche lo aprovechó muy bien. Creo que hizo 25 o 30 minutos muy buenos. Hizo el gol en una gran acción individual de Nico, que está siendo de lo mejor en los últimos partidos. Y luego sí que me sorprendió un poco la segunda parte, ¿no? Es verdad que el Levante se ve obligado a dar un paso adelante, pero a lo mejor le faltó más posesión de balón. Yo creo que este Elche, tanto para atacar como para defender, se fundamenta en la posesión de balón. Y cuando no tiene la posesión de balón, pues sufre, porque realmente no está hecho para defender. Sí, no está diseñado. Son las palabras de Vicente Parras. Me interesa el análisis más profundo y más riguroso de un colega, de un entrenador, pues en este caso, el colega en este caso es Eder Sarabia, y ver un poco lo que a lo mejor un entrenador ve y nosotros nos cuesta ver más, o hablo de la prensa, la afición o incluso propios futbolistas. Para Vicente Parras, ¿cree que el Elche puede cumplir las expectativas, es decir, ascender con la plantilla actual? Bueno, yo creo que hay que verlo todo en su contexto y no sacar conclusiones precipitadas, ¿no? Aquí en Elche siempre el objetivo mínimo tiene que ser pelear por el ascenso. Si es de manera directa, mejor, claro. mejor que el playoff. Pero hay que entender todo de dónde venimos y en qué momento estamos. Venimos de que él ha montado el equipo en un momento muy tardío, y yo creo que el equipo ahora está está con cierta regularidad, que aunque venga la Almería y te gane, el equipo no ha perdido la regularidad. Sí que probablemente de aquí a unas semanas tendremos que hablar de si el equipo evoluciona o no evoluciona, y eso lo veremos en función de los resultados. Está claro que necesita un puntito de evolución para meterse más arriba, que ahora mismo con lo que está haciendo, el ritmo que está marcando el Racing, que ha empezado a marcar el Granada y tal, o evolucionas un poquito más o no te vas a meter arriba, ¿no? Yo creo que esa evolución, creo que vamos a estar todos de acuerdo, está por la eficacia en el área rival. Si tienes que meter alguna más con las que generas para estar más arriba. Muy interesante la reflexión de Vicente Parras. Si no evoluciona, no se va a meter ni en playoff. Necesita evolucionar, y esa evolución viene por ser más eficaz en los últimos metros. Lo seguía enfatizando Parras. Ahora mismo es pronto para decirlo. Como te he dicho antes, yo creo que necesita marcar un poquito más de ritmo, evolucionar un poco más. Dar un paso adelante. Dar un paso adelante, sí, porque bueno, tú conoces la segunda división mejor que nadie, y ahora a partir de febrero el ritmo va a subir, sí. Y los que se queden atrás ya se quedan atrás, ya no llegan, ¿no? Entonces hay que ver ahora si en las próximas semanas lo que hemos evolucionado está bien, pero yo creo que el equipo todavía tiene que dar un paso adelante más. Y ese paso adelante es sobre todo la eficacia en los últimos metros. ¿Cómo la ve él, esa falta de gol? Sí, por los partidos que le he visto, sí. No le he visto todos los partidos, pero he visto un buen número de partidos. Y está claro que genera mucho en área rival para lo poco que termina metiendo, ¿no? Tiene dos delanteros, que además yo los he tenido a los dos, a Soricaba y a Murat. Puedo decir que han crecido los dos mucho conmigo. Y los dos son de perfiles distintos al juego que propone Sarabia. Para que nos hagamos una idea, yo a Eder también me he enfrentado varias veces cuando le estaban en Andorra. Eder necesitaría un delantero del perfil del mejor Luis Suárez cuando llegó al Barça. Ese delantero que se movía poco, pero siempre estaba en última línea para todo lo que generaban sus compañeros estar ahí para meterla. Y yo creo que ese futbolista no lo tienen. Agustín, pero tampoco creo que sea ese perfil. Y yo creo que se tendría que haber apostado por un futbolista. Ahora me dirán, ¿y qué futbolista? De lo que ofrecía el mercado, ¿qué futbolista, no? Pero yo creo que con ese perfil de delantero ahí, algún punto más creo que sí que llevaríamos. ¿Y tienes la sensación, porque todos lo vemos, que en el mercado invernal, si en algo tiene que reforzarse, es arriba, ¿no? Con un delantero de ese perfil. ¿Tú crees que se va...? El problema ahora es el overbooking. Si te traes uno más ahí, teniendo a Sori, teniendo a Murat, teniendo a Agustín, que parece que definitivamente va a jugar arriba. Yo en un momento de la temporada aposté también por Óscar Plano en la parte de arriba, pero yo creo que es más media punta, sí. No tanto... Yo lo decía más por la calidad que tiene para poder aprovechar ese último pase... y tal, ¿no? No lo sé, yo me da la impresión de que no. Me gustaría que sí, sin hacerle daño ni a Murat ni a Sori, que les tengo mucho cariño, pero me da la sensación que va a ser que no. De todas formas, por número, yo creo que también le hace falta un delantero al Elche, porque tiene tres y estamos viendo que ahora con Murat lesionado, te quedas con dos, no sé, cualquier equipo que se precie... Cuatro delanteros no es un número exagerado. Yo, para la forma de jugar que tiene Eder con un punta tan claro, yo creo que con los tres ya está bien. Es verdad que en momentos determinados como ahora, pues a lo mejor lo echas... Ahí lo que sí que ha faltado es un poco más la adaptación de Sori a ese juego más posicional, de estar más estático. Él no es ese perfil de jugador. De hecho, las mejores ocasiones que ha tenido siempre ha sido con espacios y pudiendo correr, no tanto fijando centrales para que los compañeros jueguen. Murat se aprovecha un poco más de ese juego, pero también por el trabajo defensivo que da. Yo creo que con tres van bien, más alguna aportación que podrían hacer, pero sí que creo que alguno de ellos tiene que hacer un esfuerzo por adaptarse a la forma de jugar que quiere el entrenador. Tú que conoces bien a Mourad y a Soricaba, ¿por qué estamos viendo este año un Mourad mejor de lo esperado y a un Sori peor de lo esperado? Bueno, yo con Sori hace tiempo que ya no trabajo, él ha llevado una progresión, pero sus características veo que siguen siendo las mismas, ¿no? Es un jugador que necesita mucho volumen de balón y ser muy participativo y con espacios, ¿no? Y el juego del punta con Eder requiere muchas veces una posición mucho más estática, ¿no? Mucho más de estar fijando centrales, estar generando espacios para que sean los compañeros los que reciban y tú solo moverte en el último tercio, en la última línea, para finalizar esas acciones, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que le está costando a Sori. Mourad siempre ha tenido un poquito más de capacidad para adaptarse, aparte de que Mourad te da también ese trabajo ofensivo, ese ocupar espacio, liberar de muchas situaciones de tener que trabajar a los medias puntas que tiene por detrás. Muy interesantes las reflexiones de Vicente Parras, profundizando en sistema y en futbolistas, como digo, el que también fuera entrenador del Elche en aquella temporada en la que el equipo con Toril se hundió de manera estrepitosa y que, bueno, en los últimos seis partidos Parras no consiguió enderezar el rumbo porque la dinámica ya era tremendamente negativa y el equipo acabó descendiendo. Luego hizo dos grandes campañas en el Ontinyent, allí con una victoria del Ontinyent de Parras en segunda B, el Elche vio cómo cesaban, o el Elche cesó a Josico tras aquel 1-0, tuvo ahí a Lontinyent a punto de jugar el playoff y luego seis temporadas con ascenso incluido a primera ref del Alcoyano y bueno, pues el jueves pasado lo destituyeron teniendo al Alcoyano un punto de playoff. Le preguntábamos a Parras si entendía esa destitución. Sí, hemos empezado ahora la sexta temporada. Y como tú dices, pues la semana pasada se acabó esa etapa allí, una etapa muy bonita para mí, la verdad, con muy buenos recuerdos. Pero es la vida del entrenador. Al final vivimos de los resultados, una mala racha ahí de resultados y bueno, me ha tocado acabar ahí. Bueno, se entiende desde la perspectiva de los objetivos que hay este año allí, ¿no? Hay una expectativa muy alta de hacer, no solo hacer play-offs, sino probablemente de estar peleando incluso por el ascenso directo. Es verdad que este año se está dando la categoría un poco más abierta, sobre todo que el año anterior, donde había grandes equipos que ahora están en segunda división. Y todo eso es verdad que ha generado una ilusión y, como te decía, unas expectativas que, bueno, en el momento en el que, como tú dices, nos hemos salido un poco de los puestos de playoff, pues ha tomado esta decisión, ¿no? Bueno, al final son también muchos años allí, entiendo que todo lleva un desgaste y lo tienes que asumir como parte de la profesión y ya está. Al final, los entrenadores saben que tarde o temprano van a ser destituidos, salvo que seas pues, no sé, un Guardiola que tiene la posibilidad de que no te destituyan y seas tú el que diga hasta aquí hemos llegado. Pero vamos, el 98,99% pues saben que tienen que tener la maleta preparada porque, fíjate, en este caso, el Alcoyano un punto de playoff y deciden destituir a un técnico tan fiable como Vicente Parras. Bueno, pues las impresiones sobre el Elche, del que fuera también técnico de la casa y del propio Elche Club de Fútbol, y que pues cuando puede no se pierde un partido de su Elche. Un Elche Club de Fútbol que podría repetir alineación el próximo domingo frente al Oviedo. Yo la única duda que tengo, si Pedro Vigas está bien, por supuesto va a jugar, está en el centro del campo. ¿Repetirá con Raúl Guti o Rodrigo Mendoza o incluso Nico Castro le quitarían el sitio? Porque el resto, la verdad es que no veo variación. Si no cambia el sistema, que lleva ya semanas sin hacerlo, de salida, lo normal es que juegue con Dituro en portería, pareja de centrales Affengruber, Pedro Vigas, insisto, si está bien, banda, si no sería Bambo Diaby, banda izquierda lateral Salinas, lateral derecho Álvaro Núñez, centro del campo Aleix Febas con, ahí está la duda, si mantiene a Raúl Guti o Rodri Mendoza, ahí está también la posibilidad de Nico Castro, banda derecha, lo normal es que siga Josan, que tendrá más chispa y más ritmo tras los entrenamientos de esta semana. Banda izquierda, Iago de Santiago. Y arriba, Nico Fernández y Agustín Álvarez. Porque aunque entrase en convocatoria Mourad, dudo que lo pusiese en el once titular. Las lesiones musculares ya sabemos que son un poco traicioneras. Pero bueno, si está entrenando con normalidad y tiene la alta médica y la alta competitiva, Mourad no debería tampoco tener problemas. Si el técnico lo convoca es porque entiende que puede jugar. Bueno, la actualidad del Elche Club de Fútbol contra el Oviedo, partidazo el próximo domingo a las 9, desde las 8 y media te lo contamos en directo en una nueva edición de Marcador. Tú espérate, que a final de año bajan el precio de los coches. ¿Por qué esperar? Llega el reto fin de año a nuestros concesionarios de Elche, con las mejores ofertas del año. No hace falta que esperes al Black Friday ni a ferias. Del 15 al 30 de noviembre, llévate un Seat, un Audi, un Volkswagen, un Skoda o un Cupra a un precio increíble. Las mejores ofertas del año solo en Seat y Cupra Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Serramóvil y Skoda Serraimport. Elche. Hogar Mobiliario se adelanta al Black Friday y vacía la exposición. Aprovecha los descuentos especiales. Solo por unos días encontrarás todo con descuentos desde el 20 y hasta el 60%. Cocinas, electrodomésticos, mobiliario, vestidores, iluminación. Toda la exposición con descuentos del 20 al 60%. Hogar Mobiliario, estudio de interiorismo. En Elche, Avenida de Novelda 9 y hogarmobiliario.es. ¿Preocupado por la pérdida de pelo? En Clínica Silay, nuestra unidad capilar ofrece soluciones avanzadas para recuperar y mantener tu cabello. Además, contamos con los mejores especialistas y tecnología de vanguardia. Estamos integrados en IMED Elche. Solicita tu primera visita médica gratuita en ilay.es. Ilay, con la garantía de IMED Hospitales. En Tiendas Anticrisis El Castor, estas fiestas nos volvemos locos. Pack canapé más colchón de 1,35 desde 299 euros. Sofá 3 más 2 desde 299. Y para que los más peques tengan una Navidad mágica, juguetes 2 por 10 euros. Ven a descubrir nuestras promociones irresistibles. Tiendas Anticrisis El Castor, donde encuentras todo a precios increíbles. En Elche, Avenida Crevillente 17 y tiendasanticrisis.es. Si tú no cuidas de ti, ¿quién lo hará? En AXA ITA y Port tenemos el seguro de salud para ti y los tuyos que se ajusta a tus necesidades y a tu bolsillo. Con descuentos especiales de hasta el 15% y un bono de 100 euros al contratar tu seguro de salud. Tendrás a tu médico en el móvil para hacer videollamadas cuando lo necesites. AXA ITA y Port, la compañía líder. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Todo el cuerpo tatuado. La Rosa Negra, tu tattoo shop de confianza. Artistas de primer nivel en todos los estilos. Tatuajes lineales 2x40 euros y todos los piercings a 20 euros. Máxima higiene, garantías y financiación a medida. En Elche, calle Albado 24 y en Alicante, calle San Vicente 46. La Rosa Negra, nosotros ponemos la tinta, tú las historias. Este invierno no te la juegues con tus neumáticos y aprovecha la super promoción de Box Mecánica Reyes. Box Mecánica Reyes te regala hasta 80 euros en combustible o recarga eléctrica por la compra de 2 o 4 neumáticos de la marca Continental a partir de llanta 17. Oferta válida hasta el 16 de diciembre. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Imagina que tienes plan para el fin de semana. Plan no, planazo. Todo calculado, hasta el más mínimo detalle. Y de pronto, un mensaje de esa persona especial. Nuevo Skoda Kamiq, el SUV que sigue tu ritmo y tus planes, los que tienes y los que improvisas. Descúbrelo en tu concesionario Skoda más cercano. Ven a tu concesionario Skoda, en Elche, Orihuela y Elda Petrer, Serra Import, y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Aquí seguimos en la sintonía de Radio Marca Elche y Tele Elche Televisión. Saludamos ya a nuestro compañero José Antonio González. Buenas tardes, José Antonio. Muy buenas tardes, Paco. Porque tenemos ya rivales europeos para el Atigo. Y son rivales importantes. Este jueves se ha celebrado el sorteo de la fase de grupos de la EHF European League en Viena. El Atigo Balonmano Elche ha quedado encuadrado en el grupo A junto al HC Dunaria Braila de Rumanía, el Thuringer HC de Alemania y el Larvik HK de Noruega. En total, el equipo ilicitano jugará 6 partidos, 3 de ellos en el pabellón Esperanza Lage. El torneo comenzará en enero y se desarrollará hasta febrero, antes de dar paso a las eliminatorias. Buscamos reacciones en Radio Marca Elche. A través de los medios oficiales del club ha hablado hace unos minutos el técnico Joaquín Rocamora. La verdad es que yo estoy muy satisfecho, ¿no? Creo que hemos tenido suerte porque nos han tocado equipos históricos a nivel europeo, equipos que hasta no hace mucho jugaban Champions, y además hemos tenido la suerte también de ir a grandes países, ¿no? Estábamos hablando de poder ir a países que sean punteros en nuestro balonmano, y vamos a ir a sitios como Rumanía, Alemania y Noruega. No solo con esto, es verdad que yo creo que el grupo es muy complejo, creo que sin lugar a dudas sobre el papel somos el rival más débil, pero también creo que por la confección que había hecho la EHF de los bombos, podemos haber tenido grupos mucho más difíciles, ¿eh? Yo creo que en esta situación el nivel del grupo es un nivel complejo medio-alto, pero creo que podemos estar contentas de lo que vamos a disfrutar, de la experiencia que vamos a vivir, y ojalá además seamos capaces de representar a nuestro grupo y a nuestra ciudad de la mejor manera en esta fase de grupos. Las ilicitanas comenzarán la competición el 11 o 12 de enero contra el HC Dunaria Braila a domicilio, es decir, en Rumanía, mientras que el primer partido de su historia en el pabellón Esperanza Lage, en la segunda competición continental, se disputará el fin de semana del 18 y 19 de enero contra el Thuringen HC de Alemania. El tercer encuentro de la primera vuelta medirá la Tigo Balonmano Elche ante el Larvik como visitante el 25 o 26 de enero. Rocamora nos da detalles de los rivales de la Tigo. Insisto, parece un chiste, pero no, son los rivales de la Tigo. Un equipo rumano, un alemán y un polaco. Braila es un gran equipo, ¿no? Un equipo de competición rumana, un equipo que en los últimos años siempre ha estado entre los 4 o 5 mejores equipos de Rumanía, equipo que además suele llegar en esta competición a las últimas rondas y es un equipo con mucha experiencia y con un nivel de jugadoras muy superior, ¿no?, al que nosotros tenemos sobre el papel. Es un rival muy bonito al que nos vamos a enfrentar y el que vamos a intentar poner las cosas muy difíciles. Equipo alemán, equipo que viene de jugar Champions en los últimos años, un equipo realmente muy físico, que corre muchísimo y donde vamos a tener que intentar ser capaces de que se juegue lo máximo posible en posicional para poder tener alguna opción en los partidos. Poder jugar contra el Arbis en la leche, equipo que ha jugado finales de Champions, es un equipo histórico con jugadoras de las mejores de la historia del balonmano y en este sentido con la fortuna de que nuestro ático balonmano Elche pueda jugar en Noruega, ¿no? Creo que es un rival muy apetecible, que a mí era uno de los que más me apetecía, solo por lo histórico, no por el rival que es o por la complejidad que tiene y al que tengo muchas ganas de poder enfrentarme. Que son rivales importantes, pero nosotras también podemos decir que somos un club de Elche con 66 años de historia, que acumula muchísimas temporadas consecutivas en la División de Honor Femenina, que en las últimas dos temporadas se ha proclamado subcampeón de su competición y que cuenta en su palmarés con tres trofeos, la Copa de la Reina y la Supercopa de España del año 2021 y la EHF European Cup de este 2024. Es verdad que el grupo ha cambiado mucho respecto a la temporada pasada, pero este Atigo Elche mantiene el ADN Club Balonmano Elche, el de darlo todo en cada partido, sea cual sea el rival que esté enfrente. Vamos a ver de lo que son capaces las ilicitanas en la European League, segunda competición continental. Para el Atigo Elche, para el Baby Elche, participar en la European League y haber metido la cabeza entre los 16 mejores equipos de esta competición ya es todo un éxito. Ahora se trata de disfrutar al máximo una experiencia que no sabemos cuánto tiempo va a tardar en repetirse, Paco. Pues sin duda es una época apasionante la que se nos presenta para vivir este escalón superior al que disputó el año pasado en Europa el equipo ilicitano. Hablando de ilicitanos, vamos a hablar del filial que ayer disputaba su partido suspendido en su momento, aplazado por la Dana. Ayer por la tarde el ilicitano recuperó la jornada aplazada en la segunda federación ante el San Andreu. El partido terminó con empate a uno. Aliwari fue el protagonista en el primer gol del filial del Elche. Suyo fue el centro que acabó en la portería visitante. Con 1-0 se llegó al descanso tras una primera parte en la que el dominio del ilicitano fue incontestable. En la segunda, el conjunto franjiverde gozó nada más empezar de una clara oportunidad para ampliar la ventaja, pero el remate de Mario Guilaber impactó contra el palo, perdonó el filial y lo pagó con el empate del San Andreu en el minuto 62. Tras el partido, el técnico Ángel Donato habló a través de los medios oficiales del Elche. Bueno, yo creo que el resumen es muy sencillo, ¿no? Creo que hacemos una primera parte muy buena, espectacular. Creo que somos el único equipo que le ha conseguido quitar el balón al San Andreu. Hemos hecho posesiones muy largas, hemos generado tres ocasiones claras también para poder irnos con algún gol más al descanso y sabíamos que la segunda parte nos iba a tocar sufrir un poquito más. Pero bueno, al final, incluso con ese sufrimiento, ellos hacen un poquito ya con la posesión del balón. Tenemos la ocasión clara de Mario para hacer el 0-2, al 2-0, perdón, y al final, pues bueno, contra equipos tan buenos como el San Andreu, si perdonas ese tipo de ocasiones, lo pagas. Sí que es cierto que ellos han tenido 2-3 llegadas muy claras en la segunda parte, pero creo que bueno, que es para estar contento. Sabíamos que era un equipo creo que es uno de los equipos que va a estar arriba y bueno, contento con el trabajo del equipo, contento del equipo, del esfuerzo, y bueno, no ha entrado la pelotita, pero bueno, hacer el punto bueno la semana que viene, el sábado, contra el Alcira. Con este punto, el ilicitano se queda en la quinta posición de la tabla, es decir, mete la cabeza en playoff, en el grupo tercero. Tiene 18 puntos. El próximo sábado, a las 5, el filial del Elche visita el campo del Alcira. Y terminamos con una campeonísima, Ángela Martínez, que sigue cosechando éxitos. Ángela Martínez ha conquistado 2 medallas de oro en el Campeonato de España de invierno en piscina corta, torneo celebrado durante el pasado fin de semana en el Centro Deportivo M86 de Madrid. La escaladora ilicitana, va a cumplir 21 años en marzo y ya sabe lo que es participar en unos Juegos Olímpicos. Lo hizo el pasado verano en París 2024. La deportista de Elche ha regresado a la competición en un gran estado de forma al colgarse dos oros en las dos pruebas que ha disputado, lo que la consolida como una de las principales referencias de la natación española. Y es que Ángela es la clara dominadora en las largas distancias. La ilicitana reinó en la prueba de 800 y en los 1500 metros libre. El próximo viernes Martínez Guillén se va a reencontrar con las aguas abiertas y afronta en Arabia una Copa del Mundo. Cabe recordar que el pasado 23 de marzo la deportista ilicitana ya tocó metal en una Copa del Mundo. Fue bronce en Soma Bay, en Egipto. Enhorabuena, Ángela Martínez, por estos nuevos éxitos. Gracias, José Antonio. Hasta mañana. Mañana volvemos ya con la previa del partidazo Elche-Oviedo y todo el fin de semana. Feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.